bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Viaje a la Luna. En esta tarde-noche, iniciando el mes de Géminis, ya el tercer signo del zodíaco, este signo de aire, habíamos comenzado con la emisión de este programa allá por marzo, coincidiendo también con el inicio zodiacal en Aries, y este inicio zodiacal que en realidad no es nada más y nada menos que el tránsito del Sol por los 12 signos que comienza allí en ese signo de fuego. Y era ese estallido de energía, esa pura liberación de energía que nos hizo comenzar entonces con coraje, con valentía, con entusiasmo este programa, para luego durante el mes de abril materializar, que es lo que nos invitaba Tauro, y ahí estuvimos haciendo una recorrida por lo orgánico, por el cuerpo, Tauro como signo de tierra, ¿no? De la materia, de la energía cuando cobra materialidad. Y bueno, llegamos entonces a este tercer momento del itinerario solar, que es Géminis. Decía cuando comenzaba el programa que era este tercer signo que es de aire. Nos viene a hablar Géminis. Habla mucho, como quien les habla, acá de este lado, Julia Cabrolie, que en otros programas no me he presentado tanto con nombre y apellido, pero esta vez sí. Así que quien nos está escuchando aquí con ustedes, Julia Cabrolie, geminiana de pura cepa, y haciendo honor a este signo, que es el signo solar, mi signo solar, y este signo que nos va a estar acompañando durante todo este mes, hasta aproximadamente 20-21 de junio. Nos trae entonces esta energía de palabra, de verbalización, de pensamiento, de comunicación. Esa es esta instancia geminiana, ¿no? Este momento, tercer momento entonces del recorrido de la energía, donde se empieza a ramificar, a diversificar, a establecer conexiones, ¿no? Y qué representativo, qué más representativo que eso, ¿no? Que es la palabra hablada, el diálogo, la asociación de ideas. Eso es así como esa energía un poco chispeante y dispersa. Y es una energía de aire, así que tiene que ver con la mente, con el pensamiento, con todo lo que sucede allí en nuestras cabezas. Así que hablando de Géminis, de su elemento que es el aire, aire por el que viajan las palabras, aire por el que viajan estas palabras, hoy tuvimos algunos inconvenientes, como suele pasar a veces cuando está metido mucho la palabra y el aire, y tenemos inconvenientes de aire, así que no estamos saliendo por aire. Hoy no estamos en el aire de 99.5, sino que estamos solamente online, allí en la página de Viaje a la Luna, programa de radio en Facebook. Les hemos dejado un mensajito para quienes nos escuchan por aire, que sepan que, bueno, desafortunadamente hoy solo online, por la aplicación de Radio Cultura en sus celulares, la pueden descargar y allí nos escuchan perfectamente, o bien entrando a la página de Radio Cultura, allí en Facebook, es todo con mayúsculas, y hacen clic en sus computadoras en Radio Cultura en vivo. Allí nos van a poder encontrar online. Importante decirles que esta opción de escucharlo vía el Facebook de la radio solo es desde las computadoras. Esa opción no está en el celular, pero sí la aplicación. Así que, bueno, ahí tienen las dos vías para oírnos hoy. La protagonista del día, como adelantábamos, va a ser la palabra, es la palabra. La palabra hablada, la palabra escrita, la palabra en cartas, la palabra en música. Y el aire, como este elemento entonces por donde viaja la voz y donde viaja la palabra como puente. Así que va una plegaria al aire, hermoso tema del amigo y músico cordobés Franco Dall'Amore. Latiendo, alimento del movimiento. Cuando tu aire respiro, siento tu lamento. En el húmedo rumor de tu aliento, se esconden los senderos de cielo. del universo hay en tu elemento. Aire oro, aire oro, aire oro, aire oro. ¿Quién pudiera darte dulzor? Una diáfana caricia en tus senos y purificar los anhelos de la existencia de todo. Alito de tierra te quiero, latiendo sin penar. Sueño y te sueño, armonioso y fresco. Pasaba este tema del músico cordobés Franco Dell'Amore, su tema Plegaria al aire. Y hablando de aire y palabras, hoy quería compartir algunos escritos de Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, de quien ya hemos estado escuchando otras palabras en anteriores programas. Alguien que supo conjugar palabra y sentimiento, razón y corazón en cada una de sus obras. Acuñó también este término de sentipensante para hablar de las palabras del ser humano. Y de esa alquimia surgieron sus escritos, una obra muy prolífica, la verdad, tuvo Galeano. Desde el libro emblemático para la generación del 70, como Las venas abiertas de América Latina, libro profundamente político que describía y analizaba la coyuntura de nuestra región desde una mirada histórica y donde denunció desigualdades. También pasó por otros libros entrañables como el libro de los abrazos, Memorias del Fuego en sus tres tomos, Días y noches de amor y de guerra, Patas arriba, Úselo y tírelo, y también los más recientes, Espejos, Boca del Tiempo, Los hijos de los días. La verdad, una obra vasta que tuvo Galeano, bellísima, una forma de escribir muy particular, donde él mezclaba un poco la crónica, su bagaje como periodista, pero también un vuelo como literario ahí, más poético, si se quiere. Así que para mí una joya que vamos a seguir compartiendo seguramente a lo largo de los programas aquí en Viaje a la Luna. Y el que trajimos hoy para compartir son algunos escritos que hacen especial referencia a las palabras, que se llama Las palabras andantes. Pero antes de comenzar con estas palabras de Galeano en su libro Las palabras andantes, vamos a ir con un audio en su propia voz, donde él nos dice, nos cuenta qué son las palabras. Fortuna que el corazón, la guitarra, el acordeón que me da. yo pensé, si la uva está hecha de vino, quizás nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos. Texto de Galeano en el libro de los abrazos. De repente se me fue entre tantas obras que estuve contando de él, y bueno, una de las, digamos, de esta idea que traía él era, y que lo inquietaba mucho, ¿no?, era la relación entre las palabras, ¿no?, y cómo las palabras también podían crear realidades, y de alguna manera cómo la realidad estaba compuesta de palabras. Ahí, como decía, como buen escritor, le dedicó varios libros a esto. Uno de ellos, el que se publicó en 1993, llamado Las palabras andantes. Y Galeano dice de ese libro: cuento las historias de espantos y de encantos que yo quiero escribir, voces que he recogido en los caminos y sueños míos de andar despierto. Realidades deliradas, delirios realizados, palabras andantes que encontré o fui por ellas encontrando. Le cuento los cuentos y este libro nace. Esas son algunas de sus palabras para describir el libro Las palabras andantes. Y entonces vamos a ir a algunas de sus escritos allí, que él denominó Ventanas sobre la palabra. Sobre la palabra. En lengua guaraní, ñe'e significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Sobre la palabra 2. En Haití no se puede contar cuentos durante el día. Quien cuenta de día merece la desgracia. La montaña le arrojará una pedrada a la cabeza. Su madre solo podrá caminar en cuatro patas. Los cuentos se cuentan en la noche, porque en la noche vive lo sagrado. Y quien sabe contar, cuenta sabiendo que el nombre es la cosa que el nombre nombra. Sobre la palabra 4. Magda Lemonier recorta palabras de los diarios, palabras de todos los tamaños, y las guarda en cajas. En caja roja guarda las palabras furiosas, en caja verde las palabras amantes, en caja azul las neutrales, en caja amarilla las tristes, y en caja transparente guarda las palabras que tienen magia. A veces ella abre las cajas y las pone boca abajo sobre la mesa para que las palabras se mezclen como quieran. Entonces las palabras le cuentan lo que ocurre y le anuncian lo que ocurrirá. sobre la palabra 5. Javier Villafañe busca en vano la palabra que se le escapó justo cuando iba a decirla. ¿A dónde se habrá ido esa palabra que tenía en la punta de la lengua? ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? ¿Un reino de las palabras perdidas? Las palabras que se te fueron, ¿dónde te están esperando? Sobre la palabra 7. Llevaba más de 20 años preso cuando la descubrió. La saludó con la mano desde la ventana de su celda y ella le respondió desde la ventana de su casa. Después le habló con trapos de colores y con letras grandes. Las letras formaban palabras que ella leía con largavistas. Ella contestaba con letras más grandes porque él no tenía largavistas. Y así les creció el amor. Ahora Nela y el negro Viña se sientan espalda contra espalda. Si uno se va, el otro se cae. Ellos venden vino frente a las ruinas de la cárcel de Punta Carretas, en Montevideo. Árbol, hoja, salto, luz, aproximación. Mueble, lana, gusto, pie, te marcas mirada. Nube, loba, dedo, cal, gesticulador. Hijo, cama, menta, cien, rey, fin, sol, amigo. Dado cielo, riel, estalactita, mirador, corazón. Hombre, rayo, felpa, sed, extremidad, insolación. Clavo, coito, Dios, temor, mujer, por pasaba acá. Luis Alberto Spinetta, un grande que ya nos ha acompañado en otras oportunidades en la música. La verdad que es hermosa la música que hizo, el legado que nos dejó aquí. Y el tema que escuchaban, tan particular, lleno de palabras, se llama Por, y es de su proyecto Pescado Rabioso y de un disco también súper emblemático del año 73 que se llamó Arto, elegido como o referenciado como el mejor disco del rock argentino. Así que ahí estaba entonces el flaco Spinetta, que gustaba de hacer una alquimia linda con las palabras en toda su obra. Y seguimos hablando. Entonces dijimos que el centro de la escena hoy lo ocupaba la palabra. Para quienes se están sumando, ya casi llegando la media hora de las 7 de la tarde, les recuerdo que nos pueden encontrar en Viaje a la Luna, programa de radio, allí en Facebook. Generalmente nos encuentran por aire también en la 99.5, hoy con inconvenientes técnicos, así que solo nos podrán escuchar online, ya sea que descarguen la aplicación en sus celulares de Radio Cultura, o que escuchen haciendo clic Radio Cultura en vivo ahí en el Facebook de la radio con igual nombre. Así que esas son nuestras vías de comunicación, sugerencias, audios de anteriores programas para quienes se los hayan perdido, también lo encuentran allí, un poco de música, un poco de algunos enlaces que vamos publicando durante la semana. Y ya saben que si les gusta, compartan, así se corre un poquito la voz de estas palabras que estamos largando por aire. Y quería compartir hoy, estuvimos un poquito acá contando estos contares de Eduardo Galeano en su libro Las Palabras Andantes, y me parecía oportuno hablar de la poesía también, traer un poco de poesía a este programa. La poesía, ese modo de decir que hemos encontrado casi como otro lenguaje los seres humanos, digo que es como otro lenguaje porque se sale, ¿no?, del registro coloquial, ¿no?, de la forma evidente y explícita de decir las cosas, y hay algo entonces en la poesía de esa comunión con lo sutil, de lo imperceptible, de cierta forma de estar con un pie también ahí en el misterio, que también forma parte de la intención que tenemos acá en este programa y hemos estado abordando en las distintas emisiones. Así que la poesía como este lenguaje sugestivo, ¿no?, y lo inasible que revela también un poema. Hay algo allí como una forma de revelar lo oculto con un lenguaje que habla de lo que en realidad no se puede hablar. Y como este hablar no hablando, así lo menciona un pasaje del Tao Te Ching, famoso libro adjudicado a Lao Tse, famoso libro de sabiduría china. Y en una notita ahí en el Tao Te Ching dicen: el hablar es también un hacer, una acción, y la comunión con el misterio es posible solo a través del silencio. Y solo cuando el lenguaje es usado de forma sugestiva o alusiva por referirse a algo que lo supera y que puede ser meditado en silencio, tendríamos una especie de hablar no hablando. Esto me pareció muy hermoso, lo leí hace un tiempo atrás, bastantes años atrás, cuando andaba ahí en lecturas orientales, y me pareció tan bello porque realmente no es la palabra que aturde, la palabra que llena vacío, sino la palabra como forma de comunión con el misterio. Y alguien que me resulta más que ilustrativo para hablar de esta forma de usar la palabra, casi como sugiriendo, casi como en un orden del silencio y el misterio, es la obra de la poetisa Emily Dickinson. Una vida muy particular la de esta poetisa. Ella nació el 10 de diciembre de 1830 en Amherst, Massachusetts, Estados Unidos. Murió en 1886. Fue hija y nieta de figuras políticas e intelectuales de la época, y la verdad que se creció, digamos, en un ambiente muy puritano, aunque accedió a una educación, lo cual para la época tal vez no era lo más común. Pudo asistir a una academia allí en su pueblo, también a un seminario. Pero digo que la vida de Emily Dickinson fue llamativa por todo lo que ella dedicó a las palabras, a escribir poemas. Tiene una obra de casi 2000 poemas, lo cual es muchísimo. Pero al mismo tiempo, lo llamativo de la vida de Emily Dickinson es que vivió casi en un estado de reclusión, es decir, sin hablar demasiado con la gente que la rodeaba, sin salir demasiado de su casa, sí yendo a esta academia, luego un seminario para mujeres, pero prácticamente sin establecer demasiados contactos sociales, es decir, sin usar demasiado la palabra en un registro cotidiano, rutinario, coloquial. Así que ahí hay algo que a mí me parece más que interesante de su vida y luego también de su obra, y tiene que ver con esta forma de habitar la vida desde un lugar casi silencioso con el entorno inmediato, pero sumamente comunicativo a nivel de sus sentires y a través de la poesía, fundamentalmente haciendo de la poesía su instrumento de comunicación con los demás. Así que, bueno, otro dato, digamos, de esto es que solo se publicaron 7 poemas de ella en vida, y luego su hermana encontró muchísimos manuscritos de ella que ignoraba que habían sido producidos. Así que ahí está Emily Dickinson y vamos a estar compartiendo un poema de ella. Fragmentos de un poema de Emily Dickinson. ¿Sabe el viento por qué responde la hierba cuando pasa y quedar en su sitio no puede ni aunque quiera? Y si lo sabe, nada dice, ni tú ni nosotros tampoco lo sabemos. Nadie sabe lo bastante. Sabiduría es esto, no saberlo. Más razón para callar tienen las personas sensibles y secretas. Belleza de canción de Edgardo Cardoso, llamada Silencio, de su disco 6 de Copas. La verdad que es un disco alucinante, es como una cosa así que pareciera que te están llevando en una nube al cielo. Me puse poética. No, pero de verdad es bellísimo. Y les recuerdo, como les conté el programa pasado, que Edgardo Cardoso estará presentándose junto a Juan Quintero el 10 de junio en Cocina de Culturas. Así que tiene una oportunidad ahí inigualable para realmente dejarse estar y conocer esto y dejarse acariciar por la música que hacen estos genios. Porque yo a Juan Quintero lo conocí hace bastante como músico, pero a Edgardo Cardoso lo conocí hace 2 o 3 años, que fui invitada ahí a su espectáculo, y cuando estaba ahí no lo podía creer. Dije, qué maravilla y lo que me estaba perdiendo. Así que ahí los tiento entonces con ir a verlos, Edgardo Cardoso y Juan Quintero, el 10 de junio en Cocina de Culturas. De paso,

tema de Edgardo Cardoso, Ir Yendo, también de su disco 6 de Copas. Hoy decidimos dedicarle dos temas a él, poner dos temas del aire. Y antes el texto leído por Luis Pesetti, carta abierta del Sindicato de Obreros Portuarios a la poetisa Emily Dickinson. Es un escrito de él, muy gracioso y muy profundo, como todo lo que él hace. Y es del espectáculo Letras Peregrinas, que dio junto al músico Juan Quintero allá en el año 2012 en la Casa de Tucumán, en Buenos Aires, en el ciclo Amigos de Juan Quintero. Este espectáculo, Letras Peregrinas, está disponible en YouTube, así que se los recomiendo. Dura un poquito más de una hora y está lleno de poesía y música muy hermosa. Y seguimos buceando en este mundo de palabras que van y vienen, que construyen puentes con el misterio, con el otro, con lo otro, y toman formas de cartas que se escriben a un destinatario que tal vez no las lea. Pero también cuando escribimos, cuando estamos ahí largando estas palabras que vienen de nuestra mente, de nuestro corazón, también ese destinatario somos nosotros, las palabras que nos decimos a nosotros mismos, que nos ayudan a entender. Tal vez por eso escribía tanto Emily Dickinson y no publicaba, ¿no? Las palabras que ayudan a dilucidar ese mundo interior. Y aquí también de Luis Pesetti traemos otras cartas. Estas ya son muchas cartas escritas por una mujer. Se llama Cartas al Rey de la Cabina y se tomó la forma, digamos, de un libro que publicó como Cartas al Rey de la Cabina, y también un espectáculo que hace de nuevo con su amigo Juan Quintero. Así que vamos a escuchar qué dice Luis Pesetti en este inicio de su obra Cartas al Rey de la Cabina. Fíjate que estas Cartas al Rey de la Cabina surgieron hace mucho, y fueron varios años hasta llegar a ser libro y hasta llegar a terminarse, hasta entender qué quería contar en el final. Y ni bien empecé a escribirlos, me di cuenta que era la voz de una mujer, que era el relato de una mujer joven, la que contaba su historia, ¿no? Quizás una muchacha de unos 19, 20 años que se había enamorado de un joven mayor que ella, y que por alguna razón él se fue, y se fue y se escapó, se perdió, se fue. Y se fue a trabajar a lo alto de una grúa jirafa, ¿no? Entonces ella se escribe estas cartas como para seguir destilando su amor y para entender por qué y para seguir con él. Querido rey de la cabina, ¿no sabías que te iba a buscar por todas partes, por donde fuera? ¿Por qué no lo hiciste más fácil? No hubiera ido contigo de todos modos si no querías, pero ¿acaso no lo querías? Júralo que no. Pero entonces, ¿por qué irse de esa manera? Ahora que sé que esta carta te va a llegar, aunque no te la den mis manos, te va a llegar, me pregunto, ¿cómo será tu mundo ahí? Todo lo tuve que adivinar. Tu silencio me llenó de palabras que iba encontrando hebra con hebra. Querías estar solo. Era tanto ruido el amor. Son demasiadas preguntas incluso para quien no las puede oír. Ya imagino tu cara. No te preocupes, no tienes que poner otra. Puedo imaginar tu cara, solo eso. Mejor te hablo del tiempo. Por ejemplo, que no es época de lluvias y llueve. Todo se moja sorprendido. Nuestro amor son el... pecho enamorado. Las cartas donde lloraba este pecho enamorado, flor del olvido, carta de amor, el que la quema no sabe que luta su corazón, el que las quema no sabe que luta su corazón. Pasaba el inicio de esta obra, Cartas al Rey de la Cabina, de Luis Pezzetti, junto con un tema de Juan Quintero, perdón, un tema interpretado por Juan Quintero, de un tema del gran músico argentino Cuchi Leguizamón, Cartas de Amor que se Queman. Así que ahí estaba, la verdad que es una obra, Cartas al Rey de la Cabina, que es para escucharla entera, así que ya le vamos a dedicar un programa entero ahí a Cartas del Rey de la Cabina para que puedan escuchar ahí esta maravilla. Les recuerdo que ya estamos ahí promediando ya el programa, dedicándole hoy entonces el centro de la escena a la palabra. Y también hubieron y hay quienes hacen uso de la palabra también como forma de comunicarlo al mundo, realidades que parecían estar ocultas, realidades injustas, que hablan de desigualdades, de muchas injusticias que parecían estar invisibles a lo largo de los años, sobre todo de este lado del mundo, en nuestro continente. Y hubieron entonces, y hay estas personas que han utilizado la palabra como forma de visibilizar estas injusticias y también de visibilizar otros mundos posibles. Estamos hablando del subcomandante Marcos, algunos tal vez habrán oído de él. Él fue vocero del movimiento zapatista, un movimiento indígena surgido en Chiapas, México, en ese primer alzamiento, o se hizo visible en ese primer alzamiento, pero ya tenía una larga trayectoria de varias décadas de gestación. Y hubo un primer alzamiento de este movimiento zapatista ya en el año 1994, donde también se hicieron oír las voces de miles de indígenas de esas zonas, tzotziles, tzeltales, tojolabales, de ahí del sur de México, en lo que le conocen como la Selva Lacandona. Y estos indígenas, con su vocero principal, que un poco utilizó todos estos medios de comunicación que ofrecía el mundo occidental moderno, y también estas palabras, palabras que podían ser entendidas, escuchadas, procesadas por distintos rincones del mundo y que se hicieron eco rápidamente en las sensibilidades de muchísimas personas. Entonces allí estuvo el subcomandante Marcos dándole voz. Ya hace un tiempo un poco más llamado al silencio, pero la verdad que tuvo un rol bastante importante para manifestar a través de la palabra estas realidades. Así que vamos a escuchar un audio aquí, digamos, remixado para un disco que se llamó Juntos por Chiapas, editado en el 1997 en solidaridad de muchísimos artistas con el movimiento zapatista. Y vamos a escuchar esta cuarta declaración de la selva Lacandona, del 10 de enero de 1996. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. ¿Está bien? Para la gardina. Listo. Nuestra lucha es por la vida. Y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para nosotros nada. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Pasaba aquí estas palabras de la declaración, de la cuarta declaración de la selva Lacandona. Allí por palabras del subcomandante Marcos, haciéndose eco de realidades ahí de los pueblos indígenas del sur de México en el año 96. Y bueno, vamos terminando este programa dedicado a la palabra. Me parecía acá que era atinado despedirnos con unos pequeñito fragmento de un libro de Octavio Paz, El arco y la lira, que trajo como sorpresa a Yelén Beluati, amiga acá que ha estado operando en el día de hoy, musicalizando y poniendo los audios. Así que el agradecimiento para ella y el agradecimiento también por este libro, El arco y la lira, de Octavio Paz. Nadie puede sustraerse a la creencia en el poder mágico de las palabras, ni siquiera aquellos que desconfían de ellas. La fe en el poder de las palabras es una reminiscencia de nuestras creencias más antiguas. El lenguaje, como el universo, es un mundo de llamadas y respuestas, flujo y reflujo, unión y separación, inspiración y expiración. Unas palabras se atraen, otras se repelen y todas se corresponden. El habla es un conjunto de seres vivos movidos por ritmos semejantes a los que rigen a los astros y las plantas. Con estas palabras de Octavio Paz en El arco y la lira, ya nos despedimos del programa de hoy, agradecidos que nos acompañan, agradecidas de ya este noveno programa de Viaje a la Luna al Aire. Búsquennos allí en Facebook, Viaje a la Luna, programa de radio. Hoy solo online por inconvenientes técnicos, pero esperamos ya el lunes que viene retomar entonces el aire de Radio Cultura en 99.5. Nos despedimos entonces, será hasta la próxima, y los dejo con un tema de la banda brasileña Nati Roots, Liberdade pra dentro da cabeça. Chao. Liberdade pra dentro da cabeça.